el de mujeres. Así es. Bueno, para empezar, preguntarles cómo surge esta obra, cómo se les ocurrió, cómo nació. Y esta obra surgió el año pasado. Yo soy profesor de teatro y tengo un taller de avanzado junto con Constanza Lucero, que es la codirectora. Entonces, bueno, teníamos 13 mujeres actrices ya profesionales y cantantes, muchas de ellas. Entonces, bueno, viendo todo lo que sucede día a día en la sociedad con respecto a temas que, bueno, que hoy todos, que están en boca de todos, violencia, bueno, todo con respecto a la temática que les toca a todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la necesidad de hacer una obra que hablara sobre eso. Y bueno, se nos ocurrió hacerlo en el marco de una cárcel, como para mostrar exacerbadamente lo que sienten las mujeres de una forma bastante extrema, ¿bien? Llevándolo a un lugar extremo, pero que no deja de tocar temas importantes y que pasan todos los días. Gaby, vos también desde la actuación, uh-huh. Bueno, preguntarte cómo ha sido transitar y ponerle el cuerpo a estas historias. Bien, te cuento que yo no estoy desde el inicio del proceso. Yo me sumé este año, así que bueno, ya estaba como todo un poco más armado. Vine como a cubrir un poco un lugar que se había dejado. Pero bueno, para mí fue todo un desafío. Primero porque es un musical, pero es bastante diferente de lo que... Yo hago teatro musical hace varios años. Bastante diferente de lo que yo venía haciendo. Por la temática, ¿sí? Por un lado por la temática, por otro lado por la manera en que está organizado. Tiene muchos cuadros que a mí me dan un poco la idea de cuadros más cinematográficos, que por ahí no es tan común en los musicales que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, y claramente por el compromiso... Uy, casi tiro el micrófono. Pero no, ya, no ya empecé, sucedió. Ya empecé. Por el compromiso, digamos, social y nada, me parece que eso... Y actual también, ¿no? Porque yo siempre digo que este tema es actual porque ahora nos permitimos un poco hablar más de esto, pero en realidad pasa hace 1000 años y me parece que, bueno, cárcel está como en este contexto, ¿no? Bueno, en esta necesidad de ya gritar, decir de una vez las cosas que están pasando, que nos pasan ahora y que nos pasaron siempre. Uh-huh. Y bueno, en ese contexto nace esta obra y bueno, feliz de poder formar parte y de haberme sumado a algo que fue una creación colectiva, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que hay muchas mujeres, evidentemente, con la necesidad de decir, de hablar, y bueno, haberme sumado y ponerle mi granito de arena desde la actuación, ¿no? Bueno, y ya ha sido presentada y en ese sentido preguntarles cómo ha sido recibida. ¿Qué vieron en relación al público, ¿no? Y la verdad que el año pasado fue todo un suceso. La obra nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo porque la aceptación del público es impresionante. Tanto hombres como mujeres, porque la van a ver por igual. Y digamos, ambos se salen con el mismo nivel de reflexión, de emoción. La verdad que el año pasado hicimos todas las funciones a sala llena. La gente reservaba, teníamos lista de espera. Y este año vamos por el mismo camino. Mucha gente está reservando, gente que no es conocida nuestra, gente que, uh-huh. que tampoco es tan común en el teatro mendocino que de repente te llamen gente que vos no conozcas para reservarte. Si acá es a pulmón, es como bueno, todos pechando como para llevar público, bueno. En cárcel de mujeres se da como de una forma espontánea. Y bueno, eso tiene que ver más que nada el trabajo de las chicas y el boca en boca que genera la obra. Así que, por suerte, estamos muy contentos con la recepción del público. Y desde el lado artístico, también muy satisfechos porque si estás en el teatro en ese momento, el ambiente que se vive, yo que hago teatro hace mucho tiempo, no lo viví nunca en ninguna obra. Depende de cada cuadro que pasan por todos lados, ¿sí? No es que es un drama, sino que también hay cuadros cómicos, es muy entretenida la obra, es de suspenso, reflexiva. Bueno, entonces depende del cuadro, el ambiente que se vive es como único. Entonces vos ves a la gente como agarrada a la butaca o todo el mundo riéndose. o se escucha un sollozo general y después cuando subís arriba del escenario a saludar es como que ves a todo el mundo emocionado y la verdad que es raro y muy lindo. Y en eso también preguntarles algo que hablábamos hace un ratito fuera del estudio, esto de que es cárcel de mujeres y que tiene que ver con contexto de encierro, pero también decían todos los tipos de encierros en el que vivimos las mujeres, ¿no? Eso cómo lo vivencian también, por dónde va la obra y cómo nace, ¿no? También allí en el laburo teatral, ¿no? Bien, eso, más que nada, la cárcel es un contexto. No es, no se habla como las series de televisión que estamos acostumbrados sobre la vida en la cárcel. Uh-huh. Eso no lo van a ver en escena. La cárcel de mujeres hace una metáfora sobre las cárceles internas que tienen las mujeres e interpela al público y le pregunta, vos que estás libre, ¿sos libre en realidad? O sea, si estás afuera de acá, ¿qué tan libre sos? Ese vendría siendo el concepto de cárcel de mujeres. Y muestra temáticas que a todas les toca en algún punto. Hay cuadros sobre violencia de género, hay cuadros sobre estereotipos, sobre abusos, sobre la alta sociedad y cómo estamos coartados por el cómo debo ser. Bueno, de todo un poco, la verdad, abordado sobre todo con una puesta en escena como muy particular en cada cuadro, lo que hace a cada cuadro distinto y llamativo. Y en ello, ¿cómo fue llevarlo a cabo también en este contexto, en estos tiempos en los que no es tan fácil apostarle al arte? ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizaron también en eso? Y la verdad que sí, es así. Cuesta mucho hacer teatro, pero por suerte, desde el inicio, bueno, yo siempre que hago teatro, que soy productor, trato de hacer propuestas primero que sepa que a las personas le va a gustar, ¿bien? Entonces, que sea algo llamativo, ¿sí? Para las personas. Primero que nada, lo veo desde ese punto de un objetivo que se debe cumplir. No quiero que la gente vaya al teatro a pasarla mal. Entonces, cumpliendo esos objetivos, sí me fijo en qué quiero decir. Y eso también es lo importante, porque no es que vas a una obra totalmente frívola, que no lo veo mal, o sea, está bien, es como ir al cine, ves una película que por ahí no te deja nada, pero pasaste un buen momento, lo veo bien, pero bueno, yo no me puedo escapar un poco de la reflexión. Entonces, en este contexto de una obra entretenida, que la gente la pasa bien y pasa un buen momento, se lleva un mensaje y una reflexión. Creo igual que tiene que ver un poco esto de que a mí, sinceramente, me ha sorprendido la cantidad de reservas que tenemos hasta el momento. Yo que vengo haciendo teatro, está costando un montón. Bueno, son años realmente difíciles para el arte en general. Para que la gente pague una entrada, para que, bueno, un montón de cosas. La gente te dice, no tengo un mango. Y es verdad. Y me pasa a mí también, que me la paso, o sea, me la he pasado viendo teatro y ahora también me cuesta. Creo que tiene todo un poco como que ver, está todo un poco unido con este compromiso que todos un poco hemos asumido. ¿A qué voy? Creo que sabemos con lo que nos vamos a encontrar a grandes rasgos cuando vemos cárcel de mujeres. Creo que hay un interés también social por ver esto como un despertar, ¿no? Y me parece que está buenísimo que pase. Como que se está generando una empatía a nivel social, no te voy a decir 100% porque sabemos que no, pero bueno, buenísimo que pase en una sociedad como la mendocina, que bueno, tiene sus características, ¿no? De cierre, de estructuras muy fuertes. Entonces, nada, yo estoy sorprendida y bueno, sorprendida para bien, claro, muy, muy contenta por eso, porque porque en alguna medida se ve como ese interés, digamos, por bueno, ver lo que estamos tratando de mostrar, ¿no? Porque vos podés mostrar y si nadie lo mira, claro, también da igual, ¿no? Pero creo que hay como un interés también por verlo. También a nivel producción lo que también nos sorprende es que nos han apoyado empresas bastante importantes como para sustentar la producción, que eso está bueno, que nos acompañaron la temporada anterior, uh-huh, y nos siguen acompañando. Entonces, eso también está bueno, que las empresas se interesen, que aporten su granito de arena para que el teatro vaya creciendo, porque, bueno, como vos decías, es difícil. Mucho menor costo que ir a ver una obra de Buenos Aires, porque sí están muchísimo más caras, obviamente. Y bueno, los invito a que vayan a ver, que investiguen el Teatro Mendocino, que hay muchísimas propuestas. Y Cárcel de Mujeres es solamente una propuesta más que tenemos acá en Mendoza. Uh-huh. Un punto que no es menor, y pensando en la fuerza de las mujeres y de las disidencias en los escenarios, además, ver a 13 mujeres en el escenario, ¿no? Totalmente, totalmente. Es realmente para mí, que me he sumado, digamos, es una imagen muy poderosa, muy poderosa, sobre todo porque hay mujeres de verdad de todas las edades, uh-huh, o sea, hay chicas que son... ¿Cuántos años tienen? ¿Son bebés? Claro. ¿Qué pasa? Sí, hay son de muy 10, niñas. 19, 20 hasta 50 y algo. O sea que, imagínate, si no atraviesa realmente todas las generaciones la temática. Así que sí, es una imagen súper poderosa y creo que nada, que nadie se puede escapar tampoco de este mensaje. Y bueno, como decía Martín, me parece que está buenísimo. Yo la otra vez me ponía a pensar, porque un poco siempre pienso en esto como actriz. Claro. ¿Qué quiero que el público se lleve por ahí al hacer una obra? O sea, si, uh-huh, yo hago algo, ¿qué es lo que pretendo que el público se lleve? Y me resonaba mucho como todo el tiempo esta palabra, ¿no? La empatía, ¿no? Que claramente en las mujeres va a ser muy sencillo que suceda o que aparezca porque las escenas un poco reflejan realidades cotidianas, pero como hombre también, ¿cómo podés empatizar con esas situaciones? Uh-huh. ¿Qué cosas podés cambiar de tu vida diaria que puedan hacer que pueda hacer que esto se reduzca, desaparezca? Entonces, nada, me parece que todas estamos buscando desde nuestro lugar eso, como entiéndannos, compréndannos, dejen de hacerlo, ¿no? Así que bueno, me parece que... No sé qué iba a decir. No, que eso. Empatía es como la palabra que resuena y lo que queremos lograr también a la hora de subirnos a un escenario. 13 mujeres diciendo, uh-huh, una problemática que es actual y real y que, bueno, que ha pasado durante muchísimo tiempo. Claro. Sí, lo llamativo de la propuesta también es que esto de 13 mujeres arriba del escenario contando realidades que ellas mismas viven, y esto lo digo ya como director, uh-huh, no ha sido una tarea muy difícil el tema de la interpretación y de lograr las emociones arriba del escenario. Es más, yo trato de no decirles demasiado porque, uh-huh, la emoción se contagia, claro, y es una avalancha arriba del escenario. Y es lo que la gente sale diciendo, es impresionante cómo actúan. Y la verdad que sí, es impresionante cómo actúan y son 13 mujeres con una energía y una potencia y una emoción que te desborda. Entonces es imposible como público no empatizar con eso. Por eso te digo que cuando se terminan las obras, yo me acuerdo el año pasado, veías al público las primeras butacas y veía hombres, es más, me llamaba la atención porque a veces veía hombres como súper grandotes, sentados, que uno los ve en la calle y dice, bueno, este hombre no, es como, debe ser difícil de emocionarse. Claro. Y no, estaba llorando peor que la mujer, era como muy raro, y la verdad que después los comentarios mismos de los hombres decían, y mira, me acabo de dar cuenta un montón de cosas que antes no me daba cuenta, y bueno, qué bueno, que gracias a esto... abrí los ojos, ¿no? Para que nadie se lo pierda, entonces, ¿les parece que hagamos la invitación? Por supuesto. Obvio. Estamos este sábado 15 y luego el sábado 22 de junio a las 22 horas en el Teatro Las Sillas, que está en una nueva ubicación. Ahora está ubicado en la calle Chile, entre Barcala y Eusebio, entre Barcala y Godoy Cruz, en la Alianza Francesa de Mendoza. Es un teatro muy lindo, muy cómodo, así que bueno, vayan a verla. Después volvemos más adelante, pero bueno, aprovechen estas funciones y les aconsejo que reserven porque quedan pocas entradas para este sábado. Se van a quedar sin lugar. Se van a quedar sin lugar, exacto. Quedan muy pocas entradas para este sábado y bueno, pueden reservar también para el siguiente en el